Oye, ajá. Jay Nota, sabes, el juego lirical, corazón de guerrero. Mientes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, pero arreglamos en la cama, siempre en la cama, mamá. Mientes cuando dices que me amas, si yo sé que tú me odias, pero arreglamos en la cama, en la cama, en la cama, bebé. Yo sé que tú me odias, en verdad tú no me amas, pero te encanta, baby, como te lo hago en la cama, cuando te pongo en cuatro y te prendo en llama, cuando fumamos de la rama llama. Y es que la nena me llama, pues quiere que le dé bien duro esta noche como la otra vez. Bajo de la nota de la marihuana y las percocé, ella se envolvió y pidió otra vez. Tú sabes que mientes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, aunque arreglemos en la cama, en la cama, en la cama, mamá. Mientes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, aunque arreglemos en la cama, en la cama, en la cama, bebé. Ella miente, pero no importa, flojinete en la cama, yo soy el que la monta, le miente a todo el mundo, inclusive a la amiga, porque aquí no somos nada, yo soy el que la domina, y nos vamos a toa, le escribo un par de gatos, pero tonto en la cola, no la busco ni la llamo, a casa llega sola, le llega a cualquier hora, y si le digo algo, ahí se me encabrona, no somos nada, pero me josea, no quiere nada conmigo, pero siempre ya me cela, yo sé que me odia, pero a veces me desea, y que la noche estando sola, conmigo fantasea, eso lo tuyo. Mientes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, pero arreglamos en la cama, siempre en la cama, mamá. Mientes cuando dices que me amas, si yo sé que tú me odias, pero arreglamos en la cama, en la cama, en la cama, bebé. Lo tuyo no es amor, con él es lo tuyo, contigo yo fluyo. Quieras escuchar, te lo digo yo. El billete es tu placer, el sexo es tu poder. Eres falsa como un billete de tres. Yo sigo real como uno de 100. Y la nota asquerosa que te gusta coger. Hágale, lléguele bien, que ya ve, llegue lo otro yo por ahí. Un flon que un cabrón, con un mujerón que me odia, pero en la cama se un papelón, long, long. Si no me lo como, yo se lo va a comer el otro. Por ahí muchos locos guillados de taparroto. Y yo que conozco muy bien ese tonto. Tú me mientes y yo vuelvo y te lo rompo. Mientes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, pero arreglamos en la cama, siempre en la cama, mamá. Mientes cuando dices que me amas, si yo sé que tú me odias, pero arreglamos en la cama, en la cama, en la cama, bebé. Dice que me ama, yo siento que me odia. Le gusto y no quiere ser mi novia. Sentimos las mismas ganas, me busca mera por razones obvias. Le toco y eso abajo se le moja, pero es mi cuchillo. De día ella no me quiere ver. En la noche tú me llamas pa' meter. Decídete, mujer, me tienes bien odio como un carrusel. Dando vueltas, fumando Cristina, ¿qué tú vas a hacer? Me gusta, mami, como yo te doy, doy. Ábreme este garaje que pa' adentro es que yo voy. Tú sabes que es más duro aquí yo soy. Soy, soy. Me tienes bien juqueado y te gusta como yo te doy. Sabes, mami, que tú te arrebatas. Me pones hasta y abre la pata. Ese gato tuyo es una chata. Y tú dices que me odia, pero termina en casa dándome chapa. Mientes cada vez que dices que me amas, porque yo sé que por dentro me odias, pero arreglamos en la cama, siempre en la cama, mamá. Mientes cuando dices que me amas, si yo sé que tú me odias, pero arreglamos en la cama, en la cama, en la cama, bebé. Sister Remix. Allá, hey, yo hice viernes 13. Díselo, papo. Me lo voy a volar. Los villanos. Me lo papillo. Acá en el Milce. Corazón de guerrero. Vengo de nosotros, papo. Y Jason viernes 13.